Blog Talk. Bienvenidos. Aquí comienza Cavazos y Opinión. El universo del cavazo en internet. Cavazos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Rapidito hago la introducción. Bienvenidos a este programa. Y mis colaboradores, este año van a colaborar conmigo María Elena Siguru, Facundo López Oliva y se incorporó ahora Julio Ordóñez. Espero que la pasen bien, es un programa muy interesante y continuamos así. En Cavazos y Opinión presentamos ahora Editorial. Bueno, es difícil poder abstraerse de los problemas que está pasando Argentina y el mundo, ¿no? Pero hay una cosa que no puedo dejar de comentarles, y es el tema de la inseguridad en nuestro país. No sabía bien cómo empezar a comentarles o qué opinión me merece todo lo que está sucediendo en la Argentina, porque no voy a comentarles algo en particular porque están en todos los diarios, están en todas las revistas, están en todos los noticieros, etcétera, etcétera. Pero voy a hacer una sola reflexión. En la época del terrorismo en la Argentina, hace muchísimos años ya, más de 30, yo salía de mi casa con esta sensación. Salía de mi casa y no sabía si volvía. Gente, me está pasando exactamente lo mismo. El otro día en una barrera, a las 10 de la mañana, tuve un intento de asalto. A las 10 de la mañana, a 20 metros de una embajada que está cuidada por un policía. Increíble, ¿no? Bueno, a eso es lo mínimo al lado de todo lo que está pasando en nuestro país. Creo que la Argentina tiene abiertos demasiados flancos, demasiados conflictos y no termina de solucionar ninguno. Siempre se le agrega un conflicto más. Siempre vivimos cada vez más nerviosos, más estresados, con más problemas. No podemos evadir todo este tipo de cosas. En algún momento vamos a tener que empezar a solucionar los conflictos. Algún conflicto vamos a tener que empezar a solucionar. Creo que en este problema estamos inmersos todos y es muy importante que participemos y que nos involucremos. Acaba el programa. En Cavazos y Opinión presentamos ahora Entrevista. A mí me queda claro, yo soy un estudioso de la... Si bien no soy un estudioso de la carrera, soy un estudioso de la industria del tour, ¿sí? No solamente de Argentina, sino del resto del mundo. Y en todo el mundo, si el tour anda bien, hay una constante, que es la relación simbiótica entre los gobiernos y la industria del caballo de carrera, en este caso, ¿no? ¿Por qué acá eso no existe? Desde tu punto de vista. Amén, de que en todos los países donde va bien han desarrollado objetivos y planes estratégicos para lograr esos objetivos, que es hacer un tour de calidad y darle la posibilidad a todo el país, de cualquier país que estemos hablando, de que todos tengan la misma oportunidad en lo que respecta a producción y a espectáculo, que son los hipódromos, ¿no? Vos pensás que acá se le la pregunta, creo que es difícil de responder. Sugeriría, desde mi mismo punto de vista, que, por ejemplo, en Sudamérica, sobre todo aquí en el país, creo que el gobierno tiene muchos temas a resolver de importancia urgente y primaria antes que de la problemática hídrica. Creo que la problemática hídrica es Argentina, en la Argentina es... el producto, sobre todo de la popérrima dirigencia durante 30 o 40 años, acá se perdieron 3 generaciones por no dejar entrar a los chicos al hipódromo, acá con las puertas caras, con programas absurdos, con sanciones que son ridículas, en fin, hay un montón de aspectos que se fueron sumando y que determinaron. Por ejemplo, nosotros voy a decir algo sencillo, yo estuve usando San Isidro por pedir. Entonces habló de una fiesta muy lindo, y la verdad que lo felicito a la gente, de su YouTube, a Bruno Quintana y a la gente de marketing, porque creo que caminaron bien, presentaron esos partidos, una serie de espectáculos muy lindos, a abrieron más ventanillas para que la gente pudiera jugar. Estaba el pueblo muy coqueto, una banda militar, chicas muy buenas repartiendo regalos. La verdad que daba gusto tener ese pueblo. Pero cuando llegó la hora del Pellegrini, yo separo lo mismo, me paro frente al disco y miro para el fondo, la última tribuna estaba vacía. Y la anteúltima estaba en un cielo generoso, 20%. Yo recuerdo, yo tengo 42 años, recuerdo cuando tenía 14, 15, hace 25 años iba con mi papá al Pellegrini, una vez me perdí y lo llamaron por parlante, me encontraron con la policía porque era una marea humana en la que no se podía caminar. Y no tan lejos, hasta hace 15, 16 años atrás, miraba para atrás y por ahí estaba semi vacía la última, pero la anteúltima estaba pleno. Creo que ahí no hay que perder el objetivo, no hay, por ahí la fiesta estuvo bárbara todo, pero hay que tratar de que vuelva el tipo, que la gente que se fue. Pero ¿cómo se logra eso, que vuelvan nuevos aficionados? Disculpame si me interrumpo. En forma de abrir un motor para competir, no combatir, con un montón de variantes que pasaron a ocupar el tiempo de hoy, pero la demás variante, los demás deportes, fueron evolucionando, cambió el rol de la mujer en la sociedad, cambiaron muchas cosas y el club se quedó alquitranado, anquilosado en su planicie. Esto con 30 o 40 años de generaciones que se perdieron por chicos que no dejaban ingresar a los clubes al hipódromo, esto desencadenó que hace 5 o 6 años se vieron los frutos, ¿no? De 3 décadas de desaciertos diligenciales, de una situación que en picada libre. Y bueno, ahora se está resurgiendo. Creo que ahora es el momento de tratar de que todos aquellos que se fueron vuelvan con gancho, con apuestas baratas, con buenos tratos, con precios accesibles. No puede ser que vayas al hipódromo y te maten para tomar una coca, un café o comer un sándwich. Hay miles de cosas. Entonces vos me preguntás por la ética argentina. Yo creo que el gobierno argentino, qué sé yo, si le da el fondo de reparación, se le da a San Isidro de la Plata. Se habla de que en cualquier momento también le darían tragamonedas a todos los hipódromos. Palermo, qué sé yo, estaba en terapia intensiva pasando al amor y bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó la tragamoneda, bueno, se habla de quieran o no, mal o bien, lo que es la parte ética se sigue corriendo, con todos los defectos que hemos marcado en esta charla. Pero me parece que acá la respuesta tiene que salir de adentro. Acá clarito que hay que remangarse, hay que salir a caminar. Yo te doy un ejemplo sencillo. Los martes, cuando salen las anotaciones de los tres hipódromos, San Isidro, Palermo y La Plata, yo te invitaría a que vayas a cualquier... Por ejemplo, a La Plata. Vení los martes a La Plata cuando hay un muchacho cachi que la recoge y la reparte a todos los profesionales. Están hechas en una letra que tenés que mirarla con lupa, y la mayoría de los profesionales, que son gente grande, no la ve. Es un pequeño detalle, ¿no? Pero todo esto hace que a todos se le ponga un obstáculo. Entonces estamos viviendo una realidad donde yo creo que, insisto, lo principal es corregir los detalles inherentes a lo que está mal en el día a día, en esta superposición de carreras, en programaciones tortuosas, en programa 17, 18 carreras. Yo lo justifico por ahí la tarde en Nacional, una tarde 4 grupo 1. Pero ¿qué sentido tiene que Palermo un lunes haga 16 o 17 carreras de 2 de la tarde a 10 de noche? ¿Para qué? Si me decís que aceptan que es una trampera gigante para que entre gente a la tragamoneda, para que está bárbaro. Pero entonces que cierren el hipódromo y que pongan maquinitas con caballo electrónico en el susurro y que se juegue ahí. Porque son reuniones de turno donde no hay interés, están siempre lo mismo. Vas a Palermo un lunes, un viernes, está siempre la misma gente, no hay renovación. No hay interés, porque la programación en sí carece de ese interés. Entonces, bueno, después, los hipódromos, por ahí te toca un titular de lotería como Peloso, que es propietario de caballo, y le da mano al hipódromo La Plata, lo envejece, lo trata de empujar. Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión. Ahora por ahí te toca dentro de uno o dos años un titular de lotería que no le gusta el tour, o un gobernador provincial que es antiética y que hace, le tiene que prender a los anconos. Creo que no es así, creo que hace un potencial para generar otra realidad al margen de la tutela del Estado. La tutela del Estado creo que tiene que, por ahí, y seguramente, en marcarse en bajar las restricciones en las importaciones, en bajar los porcentajes de las restricciones en los hipódromos para que el caballo que está pagando 1,90 pague 4,50. Acá hay que defender la plata del apostador. Vos, Estados Unidos, corres 6 caballos, tenés apuesta ganador, segundo y tercero. Así es, 2 con 10 acá los caballos, o 1 con 10, o 1 con 0,5, 2 con 10 los viejos. Acá en San Isidro corre 7 y tiene una apuesta sola. Hay muchas cosas, es muy amplio esto, pero creo que los hipódromos y los dirigentes son los que tienen que tratar de vender más boletos. Y en el panorama actual, en el marco actual, en esta situación de cosas que vivimos en el día a día, se vende 1,500,000, 1,500,000, 2,500,000 un fin de semana, una cifra muy importante para algún gran premio, pero creo que es una golondrina que no se verá. En el día a día se ven muchísimas falencias. Vos vas al hipódromo La Plata y no tenés pizarra, vas a cualquier, a San Isidro, a Palermo, por ahí te encontrás con un baño sucio, vas a una máquina y en un día X hay 5 ventanillas y 3 están cerradas en la cola y no llegaba. Hay un montón de cosas para corregir. Después, dicho, si está la tutela del Estado, mejor. San Isidro con Pozzi, con Camila Mercedina, tiene un respaldo, acá La Plata de un Peluso en este momento también. Palermo tiene la gallina de los huevos de oro echada, que es una máquina tragamoneda, y creo que están todas las condiciones dadas con todos los elementos que tienen cada uno de los hipódromos, máxime si a La Plata y a San Isidro lo dotan de la máquina tragamoneda para un despegue definitivo. Y acá te hago un asterisco y termino. En el hipódromo de La Plata también se habla de privatización, de una eventual privatización inminente, y yo quisiera creer que habría que, no sé si tomar examen o hacer un concurso de notables, algo, porque me parece que no puede ser que la materia épica la manejen neófitos. Yo no voy a dar nombre, pero estoy convencido que hay gente acá en Argentina que arma los programas y le pregunta quién era Madboy y te dice yo no fui. Entonces, lo vemos a diario, lo que estamos empapados en este tema, lo vemos a diario en eliminaciones, en programación, en nombre de premios, muchas cosas que están totalmente fuera de lugar. Pablo, te quería hacer una pregunta acerca de este congreso que hubo el otro día, al cual fui al congreso, ¿no? Y quería saber si vos habías ido, y si habías ido, ¿cuál es tu opinión? No, mira, no fue porque no me invitaron. Pero tengo mi opinión formada respecto al simultáneo. Al simultáneo internacional, federal. Sí. Acá, yo tuve nota de la gremial publicada en la revista Palermo Blanca, donde se oponen terminantemente, aduciendo que por ahí, con el simultáneo internacional, intercambian a los caballos y a los protagonistas de carne y hueso por las imágenes televisivas, ¿no? Y yo creo que no es así. Me parece que un simulcasting internacional controlado, con un contrato previo que estipule que de la ganancia un porcentaje se va a volcar a premio, y donde se le ponga límite a la cantidad de transmisiones, y donde se deje muy en claro que es un espectáculo secundario, como puede ser, por ejemplo, mirá, te digo, qué sé yo, en una reunión común en el hipódromo de La Plata termina la carrera a las 10 de la noche y transmití de 10 a 3 de la mañana el mitin de Gulfstream Park, por decirte cualquier cosa. Me parece que no está mal. Yo prefiero que la gente vaya a jugar al mitin ese y no al bingo. O a la quiniela, ¿entendés? Desde mi óptica de Turman. Ahora, volvemos a lo mismo de antes. Vamos a hacer un simulcasting federal con hipódromos del interior, donde en la mayoría de los casos no hay parque caballar. Vamos a hacer un simulcasting federal con hipódromos del interior, donde las transmisiones no se escucha el relato, se ve una polvareda, nadie sabe qué viene adelante. Yo tenía que transmitir una carrera de Azul acá en La Plata, que era el simulcasting, y se cortó. Dicen que por un siniestro hecho adrede en la telefónica de Azul. Yo lo desconozco, es lo que informó la concesionaria del hipódromo, ¿no? Pero si querés hacer algo serio, un simulcasting serio, creo que debe haber otras estructuras en el interior. Me parece que la asociación de hipódromo no tiene nada que hacer. El hipódromo de Rosario lo tiene que manejar el club de Rosario, el de Belville, el de Villa María, el de General Cabrera, el de Venado Tuerto. La asociación de hipódromo, ¿cuál es? ¿Qué le da a la IPIC la asociación de hipódromo? Caballos y opinión al galope por internet. Manejar sus agencias y quedarse con un pedazo y atarle ¿qué es lo que le da? ¿Qué es lo que le da, además de quitarle su ingreso genuino? Que son ingresos, por eso podrían volcar a mejores premios, eso por un lado. Y lo del simulcasting de extranjero, yo creo que hay carrera, conozco mucha gente, por otra parte, que juega periódicamente a la carrera de caballo americana, paga con tarjeta, se mete en internet, tiene una clave y la ven directo. Y me parece que no sería controlado, me parece que no sería nocivo, sino que sumaría. Yo creo que la gran diferencia entre el Tour todos los demás juegos, si hablamos de la parte lúdica, es que en el Tour tenés que saber, esto no es un juego de azar, acá hay una cultura épica por detrás. Si agarrás un tipo X y lo llevas a una casa de quiniela, en 5 minutos lo podés hacer jugar a toda la Salta, Jujuy, Tómbola, Oro, Loto, Poseada, todo lo que quieras. Acá tenés que saber de Tedri, de Jockey, de distancia, de sangre que andan para el barro. Acá hay un proceso por detrás. Y hay que apostar a eso, hay que apostar a la cultura hípica, hay que apostar a que prevalezca la lógica en la carrera de caballos, a que ganen los favoritos, a que los caballos que ganan pagan bien. No puede ser que un tipo vaya cinco carreras, este tres pierda plata, porque las quitas son monstruosas. Las quitas de los placés, por ejemplo, en el hipódromo de Palermo, lo más común de Palermo, un caballo de 1.10 y 1.10 atrás. No puede ser que vaya a San Isidro a cuarto una fija, pierda media cabeza, daba 40, corre en 7 y no cobré nada ni a segundo ni a tercero. Hay un montón de cosas. Entonces, con esto que te quiero decir, si vamos a hacer un simulcasting federal fuerte para recibir después un simulcasting extranjero, que sea complemento, yo lo acepto. Ahora yo creo que en el estado actual de todo, con la plata Palermo y San Isidro ampliamente por delante del resto, el resurgimiento de la punta, por ahí Rosario, algún simulcasting, pero una realidad catastrófica, Tandil y Azul que tratan, Mar del Plata que está con un silencio de radio, ahora hay una marcha en estos días organizada por todos los actores de la actividad marplatense. Con este panorama es muy fácil que el simulcasting de afuera venga, agarre un territorio debilitado, se imponga y termine por ahí concretando lo que temen quienes se oponen. Entonces me parece que no es negativo, pero habría que reglamentarlo muy bien, habría que marcarle bien los límites. Y sobre todo, habría que fortalecer todo lo que está mal acá. El simulcasting, en definitiva, es como una invasión foránea, es como una toma de la soberanía. En la mente de muchos, y si vas al análisis profundo, creo que es un poquito también así. Acá si tirás la barra de la frontera y si te regalás, lo de afuera te comen, y esto es lo mismo. Pero la integración no es mala. Entre Argentina y Brasil, entre Argentina y España, entre Chile y Holanda. Y de la misma manera creo que el simulcasting hay que buscarle las vías para que no invada donde no se tiene que meter y también, y esto lo recalco, para que ningún vivo de acá, de lo que sobra ni abundan, se llene los bolsillos a costa de esto. Creo que si se trae un simulcasting le tiene que pagar a la gente que labora la máquina en el día a día, que se lleve su ganancia lógica, el que importa la señal, que esto se sirva para disfrutar, ¿por qué no?, metido en un programa como ha pasado en San Isidro y Palermo, la actuación de caballos argentinos en el extranjero, como la reciente de Ley de Sprinter en el Abril del Capo, la victoria de Invasor. Me parece que no hay que ser extremista en el tema, hay que analizarlo muy fríamente y hay que tratar de doblar los medios para que en un futuro sea un complemento más de una hípica que yo quisiera muy distinta a la actual. Bueno, Pablo, creo que hablamos, analizar un poquito más en profundidad cada tema. Y creo que, hablamos ya como 45 minutos, pero igualmente te quisiera invitar para próximas notas, pero para hablar de una sola cosa en particular, por ejemplo, ¿viste? Desarrollar un tema y hablar de ese tema y llegar bien a analizarlo, la problemática y las eventuales soluciones, que eso también a mí me gusta, con que la gente sepa que también hay soluciones a todo esto, y no que es todo una crítica, o hablar bien o hablar mal, y cuando vos hablas mal, no vos, en general, viste, no aportamos una solución. Yo creo que vos dijiste tus cosas positivas sobre el Tour, y las que vos ves que no son tan positivas, y cuál sería tu solución. Así que yo te quiero agradecer muchísimo, porque creo que sos absolutamente franco en lo que decís, cosa que últimamente no la he visto mucho en el Tour, ¿sabés? Así que bueno, Pablo, te quería agradecer, y te convoco para futuras notas, ¿eh? Bueno, doctor, un gustazo, fue un placer y, bueno, disculpa si me fui mucho por la rama, pero bueno, son temas apasionantes y uno trata de salir en 3, en 14, pero se embala enseguida y pasa con parciales fuertes, ¿no? Esta es una carrera larga donde hay que tratar de regular un poquito. Bueno, yo a las órdenes, para lo que precise y, bueno, qué sé yo, espero que ahora siga con Marcelo Fúbula, que es de Yatap y todo eso, o sea, un rato largo. Sí, ahora lo estoy por llamar. Bueno, había una cosa que te quería decir a lo que me decías por lo que decías y en la forma que lo dijiste. Hay una cosa que que tiene el Tour como pocos otros deportes, y es la pasión que pone cada uno de sus de sus fans, de sus fanáticos, en hablar del mismo, ¿viste? Sea de las carreras, o sea del tema gremial, o sea del tema estratégico, de lo que fuere. La pasión es la misma pasión para hablar de estos temas que la de ver una carrera. Así que bueno, te mando un saludo grande y te agradezco muchísimo todos tus conceptos. No, al contrario, el agradecido soy yo, felicitaciones por el blog, que lo visito esta vuelta. Es polifacético, es muy lindo, abarca mucha temática, es muy interesante y creo que tendría que tener un poquito más de difusión también, ¿no? Que hay mucha gente por ahí que no lo conoce, pero me parece que todos quienes lo visitamos asiduamente nos encontramos con muchas novedades, con notas muy lindas, con aspectos de la hípica internacional y, bueno, por ahí al burrero, tanto el tema de la veterinaria equina en sí, por ahí no nos seduce, ¿no? Pero yo leí algunas notas muy interesantes, muy bien armadas. Recuerdo en particular una sobre el seguimiento del ganado equino en el caso de los robos. Sí. Bueno, dos o tres notas de esa temática me parecieron que iban muy de la mano con el Tour, porque acá, por ejemplo, en la zona de La Plata, algunos aras han sufrido el robo de yeguas madres o de potrillo, y creo que toca temas que tienen mucho que ver con esta actividad que tanto amamos. Bueno, te agradezco muchísimo, Pablo, y te mando un saludo grande. Un abrazo grande y suerte y muchas felicidades. Felicidades, chao. Caballos y opinión al galope por internet. Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y opinión. Disculpe si no entiendo lo que canto, tal vez hablamos lengua diferente. Usted me dice siempre de estos pagos, yo miro y admiro a nuestra gente. Usted me niega siempre de estos pagos, yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugada, hablando de los cielos de otros tiempos. Yo envío su coche en su pico nada, contento de estar bajo estos estrellos. En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe, no me entiende, disculpe, no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Thank you. Cavazos y Opinión. Presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy con nosotros en Cavazos y Opinión se encuentra el presidente de la Organización Mundial de Turismo Ecuestre, el señor José Cerol, un amigo del caballo. Bueno, con él vamos a hablar de la institución, de la Organización Mundial de Turismo Ecuestre, qué es lo que hace, para qué se creó, qué servicios tiene y que nos comente un poco los proyectos que están llevando adelante actualmente y los que tienen hacia el futuro. Bueno, José, muchísimas gracias por este tiempo que nos está dando. Y bueno, ya les tiré la primera pregunta. ¿Qué es la Organización Mundial de Turismo Ecuestre? Bueno, amigos argentinos y amigos del mundo, gracias primero por darnos entrada y opinión a su programa. Gracias a don Mario López. En la OCTE, la Organización Mundial de Turismo Ecuestre, se crea hace 22 años en medida en que jinetes que habíamos competido en endurance, en largos recorridos, en rides y en salto, nos habíamos hecho ya un poco mayores para competir y amantes del caballo de toda la vida, queríamos seguir vinculados al mundo del caballo y gracias al caballo realizar turismo ecuestre. Bueno, pues hace 22 años, 24, 25 años no existía la palabra turismo ecuestre. Francamente fuimos nosotros la que la pusimos en marcha y ahora, bueno, pues turismo ecuestre está la frase, la palabra, el título está bastante vinculado ya en el mundo. OMTE aglutina empresas receptoras de turismo ecuestre y nosotros, nadie que forma parte del comité ejecutivo o junta directiva o buró directivo, como ustedes quieren llamarle, de la OMTE, está vinculado directamente con el caballo, o sea, quiere decir que nadie vivimos del caballo, sino que tenemos nuestros propios oficios o empresas o carreras universitarias fuera del mundo del caballo. Nosotros lo creamos para vincular el mundo general, el que no está vinculado al caballo, al mundo del caballo, y que pudiera durante un cierto tiempo de su tiempo, a la redundancia, realizar conexiones con el caballo, turismo con el caballo, semanas con el caballo. Nosotros ponemos directamente en contacto esta persona con la empresa receptora de turismo ecuestre agrupada a la OMTE y que está repartido prácticamente en todo el mundo. En ese caso, por ejemplo, en Argentina estamos en Salta. Uh-huh. Y estamos en alguna parte más de Argentina, ¿no? Sí. Quiero recordar que estamos, me parece, que en una empresa que se llama Aranzan Pascachi, no sé si usted la conoce. No. ¿Le suena? No. Bueno, pues entonces nosotros tenemos una delegada que se llama Natalia, que hace y recibe turismo ecuestre de todo el mundo en Argentina. Pero bueno, en definitivo que OMTE se crea por la necesidad de encauzar el turismo ecuestre en todo el mundo. Bueno, bárbaro, la verdad me parece bárbaro. Le quería comentar primero que el turismo ecuestre en Argentina todavía es incipiente. Si bien empezó hace algunos años, no está plenamente desarrollado ni mucho menos. Yo me quedé maravillado con las cosas que ya hicieron y con las que están proyectando. Yo quisiera que un poquito nos comente el turismo ecuestre que se lleva, por ejemplo, a cabo en España, y el que se lleva a cabo en Bolivia, que estuve mirando hoy todos los meses me mandó, y también, después quiero que hablemos del raíz que se va a hacer San Antonio, Texas, Santiago, Chile, y que también se va a hacer uno en Estados Unidos, Buenos Aires. Yo sí, vamos a ver, es el mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la duda, estamos trabajando en que dónde va a terminar la marcha ecuestre internacional, si en Santiago de Chile o en Buenos Aires. Bueno, pues hay sectores de Nonante que se inclinan por Chile y hay sectores que se inclinan por Buenos Aires. Bueno, pues en estos momentos aún no lo sabemos seguro. Tengo entendido, nos tienen que contestar autoridades argentinas y autoridades chilenas para decidir. Digo autoridades turísticas argentinas y autoridades turísticas chilenas para decidir a ver dónde termina esta marcha. Está bien. Te voy a comentar una cosa, José, más allá de lo que estamos charlando. Usted sabe que este año se corrió el Rally Dakar en Argentina, bueno, también se fue a Chile, y fue un impacto en la Argentina y en Sudamérica espectacular. La gente no dimensionaba, no se imaginaba lo importante que iba a ser esta carrera en Argentina. Yo la verdad que creo que si termina en los dos lugares, mejor para todos, ¿sí? Para los amantes del caballo, para los chilenos y para los argentinos. No sé si podrán ser los dos puntos porque es como que se alarga bastante la carrera, ¿no? Pero bueno, yo quisiera saber un poquito los pormenores de cómo se organiza una carrera tan que me parece que es compleja organizarla porque hay un montón de factores que entran empezando por los caballos, digamos, ¿no? Bueno, usted sabe que ahora mismo yo he tenido una reunión hace una semana con responsables bancarios españoles. Estamos atravesando una época muy difícil, económicamente hablando, que va a ser un poco hándicap en ese tema. Pero nace porque para que desde España un embajador español, amigo mío, que está ubicado en una nación latinoamericana, bueno, pues me lo dijo hace como unos 12, 14 años, que habría que realizar una potencial, digamos, el turismo ecuestre en Latinoamérica, ¿no? Sí. Que, bueno, pues, que cabía la posibilidad de, etcétera, de que ayude. Bueno, pues fue una pequeña idea, que esa idea la recogimos y la hicimos realidad. Nosotros queremos hablar de Latinoamérica, o sea, queremos, en Europa ya es muy difícil montar a caballo, estimado amigo. En Europa ya, bueno, pues autopistas, está todo muy, muy, muy, muy cerrado. Piense usted que, por ejemplo, haya sectores de montañas que ya no se pueden pisar ni a caballo ya. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Tenemos serios problemas en hacer rutas largas a caballo. Hay mucho alambre, mucho etcétera, ¿no? Bueno, pues yo pienso que en un futuro Latinoamérica puede ser uno de los puntos de la afición para hacer turismo ecuestre. Entonces, recogiendo la antorcha de este amigo embajador, Carmelo Angulo, por cierto, actualmente es embajador de España en México. Bueno, pues recogiendo esa antorcha, nosotros montamos esta ruta, que abarca prácticamente todo la Panamericana. Ajá, claro. Sí, ¿me oye usted bien? Perfecto, perfecto. Bien, entonces, esta marcha dura un año, 12 meses, y abarca todos los países que usted ha visto en el programa. Sí, sí. Hay personas ya dispuestas a hacerla en su totalidad, y hay personas que quieren hacerla, pues por ejemplo, cuando pase por Costa Rica, hacer Costa Rica, o cuando pase por Ecuador, cuando pase por Colombia, por Colombia. Cuando pase por Panamá, pues una semana en Panamá. ¿Se podrá hacer en la totalidad o se podrá hacer en parcialidad? Bien. Y eso, yo pienso de que es una gran oportunidad para dar a conocer al mundo que Latinoamérica tiene un potencial de turismo ecuestre sumergido que nadie lo conoce hasta ahora. No le quepa ninguna duda, José. Sobre todo, bueno, pues, ¿qué le voy a contar de su país, de Argentina, sí, sí. Del mundo del caballo allí, ¿no? Sí, sí. Argentina, recorrer Argentina a caballo es una gozada que, bueno, pues la recuerdas a lo largo de toda tu vida, ¿no? Sí, sí, seguro. Yo he pasado los Andes de Argentina a Chile y lo recuerdo con un alto recuerdo, ¿no? Sí, seguro. Salta, el Valle de Salta, bueno, yo me maravilló aquello, ¿no? Y bueno, pues todos los países. Yo he recorrido prácticamente todos los países y he montado en todos los países latinoamericanos personalmente. Y tengo un grato recuerdo de, no sé, de Costa Rica o de México, o cualquier país que he recorrido, ¿no? Y eso, pienso de que si se logra, porque tenemos serias dificultades de financiación en cuanto a los que lo organizan, ¿no? Sí. Que tampoco se necesitan muchos dólares o muchos euros, sino que se necesitan pocos, pero que se necesitan, ¿no? Si logramos que se lleve a cabo, pienso de que se va a potenciar enormemente el turismo ecuestre desde México hasta sí, toda América. China o hasta Chile. Sí, seguramente. Me parece bárbaro, José. Yo quisiera que nos cuente un poquito cómo es la organización, en cuántas etapas se corre, con qué apoyo van, qué tipo de caballos utilizan, de dónde salen los caballos, si son únicos caballos todo el trayecto o cuál es la organización desde adentro, digamos. Hablamos de la marcha internacional. De la marcha internacional. Sí, bueno, pues los caballos se comprarán en Estados Unidos, pues serán caballos cruzados, yo pienso. Bueno, pues hay gustos para todos, porque hay personas que les gusta el caballo pues árabe y que para ellos son los mejores. Hay otros, yo tengo una gran amiga en Ecuador que cría pues caballos de paso fino, que para ellos el peruano es el mejor, ¿no? Bueno, pues yo pienso que cada uno debe de adaptarse al caballo que él quiera. Yo pienso que todos los caballos son buenos, siempre que sean duros y que sean dóciles, y pienso que cada jinete tiene que llevar dos caballos, y que bueno, que a lo largo de los meses y a lo largo de la travesía, si hay que comprar un caballo por el camino, pues se compra un caballo, o sea, pero hay caballos, gracias a Dios hay caballos en toda Latinoamérica, ¿no? Ah, por supuesto, eso no cabe ninguna duda. Las etapas, pues yo vi básicamente un cuadro en donde está marcado claramente cómo cuidan los caballos, digamos. O sea, que uno no puede hacer la distancia que se le da la gana en el tiempo que se le da la gana, sino que tiene que seguir rigurosamente un cuadro, es como un rally, una carrera de regularidad, digamos, ¿no? Sí, no va a ser una carrera, no va a ser una competición, claro. Porque el turismo ecuestre está, digamos, en las antípodas de la competición. Sí. Turismo ecuestre es querer conocer el país, querer conocer la gastronomía, las personas, es acercarnos a donde no nos llevaría los zapatos. Yo conozco, gracias a Dios, muchos sitios del mundo en cuanto en que no hubiese ido si no hubiese sido gracias a un caballo. Yo solo tengo que agradecer esto, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, pues hay que improvisar sobre la marcha, hay que, aunque haya un programa de ruta, habrá que improvisar, ¿no? Y bueno, pues se marcan una, por ejemplo, en la página, en una de las páginas que pone pues etapas, se estima que cada etapa tendrá pues 55 kilómetros al día como máximo, porque no se trata de quemar kilómetros, se trata de promocionar el turismo ecuestre y se trata de conocer los sitios por donde se pasan, ¿no? Claro, exactamente, me parece bastante. Yo creo que 55 kilómetros al día ya es bastante, ¿no? Sí. No, pero bueno, al ritmo que van, está bien en términos de todo el tiempo que tienen que, de todo el tiempo que van a utilizar en hacer los 12.000 kilómetros, así que sí, no, está muy bien. Otra preguntita. ¿Ustedes ya han hablado con todos los países que están en donde, por donde esta marcha va a pasar? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero pegarte por todos lados la canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Necesito que me van a escuchar en la radio y la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, vamos a Emilio. Tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en el radio para ganar el dinero, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero pegar en el elegante por todos lados la canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en el radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero por todos lados la canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Échale pa'lante, échale pa'lá, echa pa'lante, echa pa'lante, echa pa'lante. Ya quiero salir de esta bicicleta, salir a rumbear sin pensar en la cuenta, comprarme un vestido loca de la renta. Tranquila, que quiere mi primer millón. Y como digo yo, quiero pegar en la radio. Quiero pegar en la radio. Quiero pegar en la radio. Mi primer millón, para comprarte una casa grande, de mi dinero con tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Bueno, mire usted, pasa lo siguiente. Yo como tengo ya la experiencia de muchos años, la evolución política es tan evolutiva y tan cambiante que ahora mismo nosotros hablamos en el año 92 de ese tema con diversos estamentos políticos. Pues fíjese usted, desde el 92 hasta ahora mucha gente de esto ya no existe, ¿no? Sí. Políticamente hablando. Sí, sí. Entonces, ahora mismo, este año, estamos inmersos en buscar sponsors. Y el año próximo estaremos en contacto directamente con todas las ministerios de turismo de cada país. Sí. Sí, por mediación de las embajadas acreditadas de, en España. Ah. ¿Por qué? Porque queremos acercarnos a lo máximo posible a la fecha para que no haya ningún cambio político que nos que donde te digo, digo, digo, digo. No sé si lo explico. Seguro, seguro. Perfecto. Porque, fíjese usted, por ejemplo, nosotros intentamos, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que pasa que, no pasa solamente en Latinoamérica, sino pasa en Europa, ¿eh? Seguro. Y pasa, usted conoce, por ejemplo, España, que cada, por ejemplo, las competencias turísticas de, en España, ya no son de Madrid, sino que compiten a las 17 autonomías que tiene España. Claro. Eso quiere decir que cada que yo tengo que hablar con 17 consejeros turísticos de España, con 17, sí. Cuyos 17 son a veces con políticamente con dos o tres partidos que se agrupan, que se pelean, que a la mañana siguiente ya no está uno, ¿me entiendes? Sí, sí, perfecto. O sea, que hablo con uno y a la mañana siguiente ya no está y tengo que hablar con otro, ¿no? O sea, que no es una cosa perpetua, ¿no? Y eso en Latinoamérica nos ha pasado en varios países, entre ellos, por ejemplo, pues Colombia, o entre ellos Bolivia, que le voy a contar de Bolivia, seguro. Que no sepa, ¿no? Seguro, claro, bueno, es un tema. Nosotros intentamos pues ayudar a Bolivia, pero es que si no, y Ecuador igual, o sea, estamos intentando ayudar a Ecuador, y Ecuador está en Pichincha, que es el área de Cotopaxi, que es donde nosotros tenemos ahí las empresas receptoras de turismo ecuestre, que bueno, pues que no ayudan para nada, está un delegado y otro día está otro delegado. Y basta que un delegado diga que blanco para que otro diga negro, ¿no? Sí, eso sí. Eso es un poco desastre, ¿no? Sí, es así, pero bueno, eso es una realidad. Por eso me parece muy muy adecuado la idea de decir, bueno, cuando ya estemos en los tramos finales, arreglamos con todo lo más rápido posible, así no cambia ninguno. Me parece una idea muy práctica, digamos. Bueno, yo lo que le decía al principio, con el impacto que tuvo el Rally Dakar en la Argentina, la verdad que yo no creo que en la Secretaría de Turismo de nuestro país tengan ningún problema, porque la verdad fue realmente muy importante lo que sucedió en el país y tuvo una serie de seguidores, y supongo que con el caballo va a pasar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Porque en la Argentina hay una actividad a caballo muy, pero muy importante. Así que no así el turismo ecuestre, ¿eh? Recién es incipiente, sí, el cruce de la cordillera no tiene muchos años, el resto del turismo tipo aventura es en rutas cortas, no muy largas, no hay una propuesta de envergadura como la que ustedes están, por ejemplo, proponiendo, no solamente esta en la que estamos hablando, San Antonio, Chile o Buenos Aires, como fuere, sino con La Paz, en Bolivia. Bolivia a caballo, estuve leyendo, me parece bárbaro. Ojalá lo puedan hacer, porque la verdad me parece una idea muy buena y una iniciativa importantísima para poder descubrir, redescubrir el caballo. ¿Sí? No solamente, me parece muy adecuado lo que usted me dijo sobre Europa, que es muy difícil andar a caballo en lugares que no sean cerrados en Europa, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Así que me parece una iniciativa muy importante. José, ustedes también dan cursos de guías ecuestres. Me parece muy muy interesante el tema, porque en la Argentina eso no existe. Bueno, es necesario, vamos a ver, nosotros en España, la normativa vigente actual, es necesario de que una empresa de receptora de turismo ecuestre esté con una persona titulada por el Consejo Superior de Deportes vía federaciones hípicas. Entonces, bueno, pues un convenio que hemos hecho con una empresa que se llama INP, que es la que nos da todos nuestros cursos, porque usted piense que jamás, yo le estoy hablando desde mi negocio, no desde mi negocio propio, porque si no yo no puedo trasladarme a una oficina debido a que yo no tengo tiempo suficiente. Yo no vivo del mundo del caballo ni del turismo ecuestre, ni de onte. Entonces, yo le estoy hablando desde mi propio negocio, ¿no? Y como todos, por ejemplo, pues el vicepresidente primero tiene una agencia de viajes en Bogotá y pues vende billetes de avión, ¿no? Quizás sea el más cercano al tema del turismo ecuestre, pero, por ejemplo, la segunda vicepresidenta, Ligia Chauvic, que se dedica, pues, a la enseñanza y recuperación de muebles de artesanía en Estados Unidos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el turismo ecuestre, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hacemos lo que podemos en ese sentido, ¿no? Sí. Pero que no piense nadie que nosotros tenemos ánimo de lucro en ese sentido. Entonces nosotros firmamos convenios de colaboración para que sea viable y sea práctico el tema del turismo ecuestre. Entonces hemos firmado un convenio con INT Formación que nos divulga y enseña la titulación de turismo ecuestre, ¿no? Y es necesario porque, bueno, pues que una persona que lleva un grupo a la vez de clientes, o llámele jinetes, o llámele como se quiera, de turismo ecuestre, sepa por primeros auxilios, sepa pues una serie de necesidades básicas que hay que necesitar a veces en la montaña, ¿no? Seguro, que no vayan clientes, como nos ha pasado en algún país, que no quiero ni nombrarlo, que vayan personas que, pues bueno, pues que no sepan, prácticamente sean analfabetas, ¿no? Lo explico. Sí. A lo mejor entenderá mucho de caballos, pero no de personas, pero al fin y al cabo también lleva personas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces se necesita esa titulación, y en España, pues bueno, pues ya funciona, en Francia funciona, en Italia, en varios países. En Latinoamérica, por desgracia, no funciona. Nosotros hemos impartido cursos en Cuba, y hicimos, hay guías titulados en Cuba. Pues Cuba eso de la enseñanza lo tiene bastante... arraigado, ¿no? Sí, sí. Hay cosas que no, pero la enseñanza sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos dos cursos en Cuba y hay varias personas tituladas con la titulación homologada por OMTE. Y en Ecuador también, en Ecuador hicimos un curso en Quito y ¿en qué país más? En ninguno más ya. No pudimos lograrlo en Argentina porque tuvimos... Yo personalmente tuve una mala... hace unos 15 años que bueno, pues tuve la oportunidad de visitar Argentina, pero caí en manos de unos ex militares de estos que se pensaban que serían millonarios con el turismo ecuestre o algo así, y me manejaron de una manera en que no hubo, digamos, continuidad. Claro. Y usted sabe, amigo, que si no hay continuidad no hay negocio. Seguro, seguro. Bueno, y entonces digo... lo que se trata, no le voy a esconder de que el turismo ecuestre es un turismo no de playa, sino un turismo de minoritario, pero a la par le voy a decir que, y le tengo que decir que es un turismo de una calidad media alta, o sea que se deja dinero, ¿no? Y que, bueno, pues que necesita una atención y el boca a boca funciona muchísimo. Totalmente. Quiero decirle de que si, por ejemplo, va... Nosotros logramos donde mandar un grupo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, a Argentina y habla bien de Argentina, de sus buenas carnes y sus buenos caballos y buenos sitios, pues eso atrae más personas, ¿no? Parece perfecto, me parece muy bien. Y dos cositas le quería decir, bueno, no lo quería interrumpir. Una es cualquier cosa que necesiten de Argentina... y yo les pueda dar una mano en algo, más allá de los representantes que tengan, estoy disponible. Y el otro tema es que me parece muy importante que se vea la posibilidad de brindar esos cursos acá en Argentina, para lo cual le digo lo mismo, me ofrezco para ver la posibilidad de ver si se pueden implementar en Argentina. ¿Qué me dirá cómo? Después lo charlamos por mail o, bueno, seguimos la charla después que termine la nota. Y usted me dirá cómo se tiene que proceder para ver la posibilidad de hacerlo, porque vi que tiene una parte a distancia y unas jornadas presenciales. Así que bueno, la parte a distancia ya está cubierta, me parece bárbaro, y habría que ver cómo se organizaría la parte presencial, ¿no? Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Sí, yo le voy a pasar a usted un... Le voy a pasar a usted una copia de la, del último que le mandamos a, para hacer un curso de turismo ecuestre a Ecuador. Bueno. Perdón, a... Sí, a Ecuador. Se lo pasamos a Ecuador, creo. Le pasaré una copia a usted para que vea que pues lo mismo que Ecuador puede ser aplicado en Argentina. Perfecto. Bueno, bueno, buenísimo. Me parece bárbaro. Pues sí, bueno. Le voy a pasar también la dirección de Arasparcachi, me parece que es. Sí, sí, cómo no. Para que se ponga en contacto con esta señora, que es muy forofa y nos ha solicitado ser de OMTE, para que entre los dos, a ver si podemos, pues... OMTE, aparte de... OMTE tiene la ventaja de que abre puertas. Se enfrenta con las personas que ustedes no se pueden enfrentar, como por ejemplo políticos, o solicita ayudas que ustedes a lo mejor privadamente no pueden hacerlo por ser una empresa privada, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero OMTE abre esas puertas, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que estar agrupado a OMTE o a una asociación abre puertas y da fuerza, ¿no? Seguro. Bueno, les cuento que yo soy el presidente de la Fundación Caballos Argentinos. Por eso estoy tan interesado en este tema, porque perfectamente podemos hacer un convenio de colaboración mutua, porque mi asociación y fundaciones también se tiene de lucro, así que podríamos nosotros cualquier tema que ayude a difundir el turismo ecuestre y tema de caballos, estamos abiertos a todo. Bueno, buenísimo, José. Bueno, no sé si usted querrá decir algo más. Nada, que muchas gracias por darme paso a su foro y bueno, pues quedo pendiente de que, bueno, pues hablando se entiende a las personas y que podamos en un futuro no muy lejano, bueno, pues que Argentina sea una potencia de turismo ecuestre, porque la verdad, entre todos los países que yo conozco, Argentina reúne, quizás sea la líder de turismo, puede ser la líder del turismo ecuestre. Sí, yo creo que comparto totalmente. Puede ser la líder por muchos razones, o sea, primero por terreno, segundo por caballos, tercero por tranquilidad social. No es lo mismo, y usted lo sabe, montar por Argentina que montar por Colombia. Sí. No es lo mismo. Sin lugar a dudas. Y la seguridad prima mucho. Personas, sobre todo... Las que se van, sobre todo los americanos, preguntan sobre todo por la seguridad, ¿no? Sí. Y quizás los españoles nos importen un poco más, menos, ¿no? Pero los demás países lo primero que dicen es, ¿hay seguridad? No, seguro, bueno, pero sobre todo en este tipo de turismo, ¿no es cierto? Donde uno va por zonas que por ahí son solitarias. No, pero me parece perfecto, bueno, sí. Comparto su opinión y bueno, vamos a ver, yo cuando usted me mande los datos me voy a poner en contacto con el representante de ustedes en Argentina y también le voy a mandar los datos de la fundación nuestra para que usted los lea y ver cómo podemos seguir adelante, porque me parece que es muy importante que Argentina tenga muchísimo más, que sea mucho más expansivo el turismo ecuestre como es en otros países. Don Mario, yo pienso de que si trabajamos conjuntamente puede Argentina ser líder en turismo ecuestre en Latinoamérica. Bueno, buenísimo. Bárbaro. Yo creo. Yo le voy a pasar a usted todos los datos, aunque sean abultados así, sin orden cronológica, pero usted los va cribando y va cogiendo lo que le interese y por internet nos comunicamos y quedamos abiertos a cualquier colaboración. Bueno, muy bien, José. Me parece bárbaro, muchísimas gracias y me parece una nota muy, pero muy interesante. Así que le quiero dar un abrazo fuerte a todos los argentinos. Muchísimas gracias y saludos a todos los españoles. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva. hasta el martes que viene a las 20 horas los esperamos.